los amores que son la razón de mi vida. Y las dos por igual son mi diaria alegría. Dos amores que son mi constante desvelo. Una me da su paz y la otra su fuego. Dos amores que así se han metido en mi alma. Yo las quiero a las dos, sé que ellas me aman. Dos amores que al fin me llenaron de sueños. Una mi alma robó y la otra mi cuerpo. Yo no sé si podré cambiar esta dulce locura. Si las quiero a las dos así, porque amar solo a una. Yo no sé si podré seguir, pero bien me divido. Y le gusta a mi corazón saborear lo prohibido. Que son como el aire y el cielo. Yo divido mi corazón y reparto mi tiempo. Y aunque digan que está muy mal y que digo mentiras, yo las quiero y es mi verdad. Son el sol de mi vida. Yo no sé si podré cambiar esta dulce locura. Si las quiero a las dos así, porque amar solo a una. Yo no sé si podré seguir, pero bien me divido. Y le gusta a mi corazón saborear lo prohibido. Yo no sé si podré cambiar esta dulce locura. Si las quiero a las dos así, porque amar solo a una. Yo no sé si podré seguir.